somos quienes caminan y aprenden. Caminan y escuchan. Caminan y respetan. Caminan y construyen. Somos antipartidistas. Somos anticapitalistas. La voz de Avi Ayala. Media libre desde la América de abajo y a la izquierda.